voy, ya me voy a seguir por la vida soñando. Un vulgar, cantador, no merece tenerte en sus brazos. Tú naciste para algo mejor, busca a quien entregarle tu amor, mientras yo me despido cantando. Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio. No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando. Así, con sabor chaca. Ya no sé, seguir por la vida soñando. Un vulgar, cantador, no merece tenerte en sus brazos. Tú naciste para algo mejor, busca a quien entregarle tu amor, mientras yo me despido cantando. Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio. No te olvides de aquel por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue ganando.